No muda, no te desesperes, no andes saludando, porque no la verán por la tierra. Ve a la cocina semana, y ponte a hacer algo chido. Porque luego salen a defenderlas todas las feministas, que las maltratan. Pero ella come también, Sí, para alguno que esté preocupado por aquello, se está alimentando. Damas y caballeros, nada más que agregar, nosotros nos estaremos recontrando el día lunes si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Yota Motoshi. Sí que sí. Que le magamos ahí con el japonés y lo dejamos como ahí. Un abrazo para Yota, Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, controladores de Papantla. Te saludo a su amigo el Capón y de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué querés, papá me polla? Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya vas a toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Pelena, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernetini. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Te saludo a su compañero Cuba. Palomita Transporte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. En Alvarito, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Pásenle el pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Alvarez. ¡Has triunfado y te cantaramos! ¡Carioca surfista! ¡Y va a cantar conmigo! Amigos, Toluca, Sinficius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.